For those of you guys who are watching online, if there's any guests, we want to say hello. Para aquellos que nos están viendo por línea, queremos darle la bienvenida. Is there any first-time guests here tonight? ¿Alguien aquí que nos acompañe por la primera vez? First-time guest. ¿Por la primera vez? Bienvenidos. Welcome to Calvary Chapel. Bienvenidos a Capilla Calvario. For these guys who don't know what Calvary Chapel is, it's a Christian non-denominational church. Para aquellos que no están familiarizados con quién es Calvary Chapel, es una iglesia que no tiene denominación. And here at Calvary Chapel, we are known for teaching the Word of God verse by verse, book by book, so that we can receive the whole counsel of God. Y aquí en Capilla Calvario, el centro, estamos conocidos por enseñar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, para que podamos recibir todo el consejo completo de Dios. So again, we are very, very glad that you're here tonight, and we're going to continue our study in the book of John. Así que nos da gusto que nos acompañen esta noche. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Juan. And tonight we're going to see Jesus talk about being on time. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús que siempre estaba a tiempo. Do you guys know that God has a perfect timetable for everything that we do here on earth? ¿Sabían que Dios tiene un programa, una programación de tiempo para todo? Tiene un tiempo para todo. Right. But you know, it's not easy being on time. Pero no es fácil siempre estar a tiempo. Right? If we need to be honest, si somos honestos, you know, a couple of us weren't on time today. Algunos de nosotros no llegamos a tiempo. I'll share a picture there on the screen. Voy a enseñar una foto ahí en la pantalla. How many of you guys were dealing with something like this? ¿Cuántos de ustedes estaban como parecido algo así? They're like, ah, levántate. We're gonna be late to church. Come on, wake up. We gotta go to church. But yeah, a lot of us struggle with being late. You don't have to raise your hand because muchos batallamos con llegar tarde, no tienen que levantar la mano. Because I know you'd be lying because I saw you come in late. Yo sé que iban a estar diciendo mentiras, no les voy a dar la oportunidad porque yo los miré llegar tarde. How many of us like to operate on Mexico time, Mexican time? ¿Cuántos de ustedes están a la hora de Mexicali, México? Speaking about being on time, this reminds me of a story of a pastor named Roberto. Hablando de llegar a tiempo, esto me recuerda una historia de un pastor que se llamaba Roberto. And one of his church members named Angel, there, if you could see there on the screen. Y uno de sus de los jóvenes que iba a la iglesia se llamaba Ángel. So Pastor Alberto decided to teach this guy Angel a little punishment for always being late. Así que el pastor Alberto quería darle una enseñanza, una disciplina a Ángel por siempre llegar tarde. So Pastor Roberto tells Angel, "Hey, I need you to arrive half an hour before." Así que el pastor Roberto le dijo a Ángel, necesito que tú llegues media hora antes del tiempo. Because he told him, he said, "If you're on time, you're late. But if you're early, you're on time." Le dijo, si llegas a la pura hora, llegaste tarde. Pero si llegas temprano, pues llegaste a tiempo. So the next Sunday, we see Angel, and he's just like running to church, and he makes it there half an hour before the church service. Así que el siguiente día, Ángel llega apresurado y llega media hora antes del servicio. Right, and he wasn't sure if that counted as being late. Y él no lo contaba como siendo tarde. Right, so he runs in, he's like, Pastor, I'm here. What's the lesson about? He asked. Y dijo, Pastor, ya llegué. ¿De qué se trata la lección? The pastor said, "Well, it's about time." Ya era tiempo. Se trata de ya era tiempo. Amen. Bueno. So I'm glad you guys like that one. If you guys look on the screen there, we're going to see the text of tonight's study. El texto del estudio de hoy. And that is God's perfect timing. El tiempo perfecto de Dios. And we're going to be looking again at verses at John 7, verses 1 through 24. Capítulo 7, versos 1 al 24. And we're going to see Jesus walk in God's perfect timing for his life and his ministry. Vamos a ver cómo Jesús estaba caminando al tiempo perfecto. Tiempo perfecto. Right, because we're going to see that everything that he did was in his Father's perfect timing. Porque todo lo que hacía Jesús era en el tiempo del Padre. Right, because Jesus was never late. He was always on time, and he always did things perfectly in regards to his Father's timing. No es que Jesús llegara tarde, porque él estaba siempre buscando la voluntad del Padre, y caminaba al tiempo del Padre. Yes, And some good news that we're going to listen tonight, family, is that God has a perfect timing for everything that we do in our lives. Y las nuevas para nosotros es que Dios tiene un tiempo para las cosas que pertenecen a nosotros, todo el tiempo que Él tiene designado para nosotros. It blew my mind how perfect it, we didn't orchestrate, but Ray was talking about, like, you know, when you're waiting for God's timing. Dice, no, me encanta cuando funcionan las cosas. Ray y yo no platicamos sobre esto, pero él estaba hablando sobre los diferentes modos de esperar. And we're going to see that tonight. And I think God's, like, all over this message. He wants us to really listen about His timing. Y creo que Dios nos quiere hablar por medio de este mensaje sobre el tiempo de espera, de su tiempo. Yep. And if you look there on the slide, we're going to be looking at four keys to walk in God's perfect timing. Y si ves la pantalla, vamos a ver cuatro claves que se tratan sobre el tiempo perfecto de Dios. Again, for you note takers, we're going to be looking at four ways to walk in God's perfect timing. Para aquellos que están tomando notas, una vez más, cuatro claves para caminar en el tiempo perfecto de Dios. So if you have your Bibles or your cell phone, please open up again to John chapter 7. Así que si tienen sus Biblias o si usan la Biblia en la aplicación de su teléfono, pueden abrir a Juan capítulo 7. And we're going to begin by reading verses 1 through 5. Vamos a comenzar leyendo de verso 1 al 5. Verse 1 says here, "After these things Jesus walked into Galilee, for he did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill him. Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. His brothers therefore said to him, 'Depart from here and go into Judea, that your disciples may see the works that you are doing. For no one does anything in secret while in himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world.' For even his brothers did not believe in him." Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, "Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo." Porque ni aun sus hermanos creían en él. So again, Jesus, he didn't want to go to Judea because they wanted to kill him. Ahora, Jesús no quería ir a Judea porque sabía que intentaban matarlo. And why did the Jews want to kill him? ¿Y por qué es que los judíos intentaban matarlo? They wanted to kill him not just because he broke the Sabbath, but he was saying that God was his father, making them equal to each other. Los judíos querían matarlo no solamente porque él parecía que había quebrantado el sábado, pero porque él se iba igualado a Dios. Right, he was saying that he was equal to God. Él iba dicho que era lo mismo a Dios. Now, the setting of this place, during this time there was this Feast of the Tabernacles going on. Y en ese tiempo había unas fiestas del tabernáculo. And I want to show a picture there on the screen. Y quiero mostrar una foto en la pantalla. So the Feast of the Tabernacles, it was a yearly feast that every single Jewish man had to attend. La fiesta de tabernáculos era una fiesta que cada judío se esperaba que atendiera. And they had to live in these little huts for 7 days while the festival was going on. Y mientras el festival se tomaba tiempo, ellos vivían en estas como casitas que se hacían ellos temporalmente. Yeah. So they were made of like just tree branches, palm trees. Eran de puras ramas de palmas. If you go to some parts of Mexicali, you might see some places like that. Si vas a algunas partes de Mexicali, quizás veas casitas como algo parecido a esto. So again, we are very grateful to be living here in the States. Así que estamos muy afortunados de poder vivir aquí, Estados Unidos. And this Feast of the Tabernacles, what it was a reminder for the Jewish people. Y estas fiestas tabernáculas era un recordatorio a la gente judea. It was to remind them of their ancestors who were wandering in the wilderness. They were living in these types of booths. Es un recordatorio de sus ancestros, los judíos, cómo ellos andaban por el desierto cuando fueron liberados. Mm-hmm. Verse 3. Verso 3. So we see here that his brothers were like, hey, you know, you gotta come, you gotta leave from here, and you gotta go to Judea, go where all the people are at. Like, if you want to share your message, go over there, because that's where like thousands of people are at for the Feast of the Tabernacles. Vemos que sus hermanos de Jesús, medios hermanos, le decían, oye, si alguien se quiere mostrar, si quiere hacerse que lo conozcan, pues tienes que irte allá donde está toda la multitud, donde están todos. Yes. And these were her most likely his younger brothers of Jesus. Esto era los hermanos menores. And again, they wanted him to like say, if you are saying who you are, go spread your message out there. Entonces ellos decían, si de veras eres quien tú dices que eres, ve muéstrate a los demás. And they were telling him kind of in a sarcastic way, like, hey, like, go do it over there, like, be bold, like, go do it openly. Como casi burlándose, como sarcásticamente diciéndole, pues, ¿para qué te escondes? Ve, enséñale a los demás quién eres. Yeah, I wonder if they were kind of like, dale, bro, like, no le saques, you know, like, go over there. Como diciéndole, oye, pues, no le saques. Don't be afraid. But what was interesting here in verse 5 is that it says that they didn't believe in him. Pero nos dice el verso 5 que sus hermanos no creían en él. They didn't believe in Jesus until after his resurrection. Can you believe that? His own brothers. Sus mismos medios hermanos de Jesús no creían en él. Hasta no creyeron en él hasta después de la resurrección. Right? And in our lives, there's going to be many people like that in our families, especially in our family, who do not believe in Jesus. También en nuestras vidas va a haber personas familiares que no van a creer lo que nosotros les decimos. And a lot of times, they're waiting on you to walk out your faith genuinely with Jesus so that they can come to believe. Muchas veces, ellos están esperando, viéndote, a ver si tu fe es genuina. A ver si tu fe es verdadera. It shouldn't be that way. They should come to faith because of God. But sometimes they need to see that radical transformation in your life to come to Jesus. No debería ser así. Pero muchas veces ellos están esperando de ver una transformación en tu vida que es radical. Algo que notable. So again, so Jesus' brothers, again, they had told him, hey, go out there. You know, have like this big coming out party. Tell everybody who you are. Así que sus medios hermanos le decían, si dices quién eres, pues, ¿por qué no te muestras a los demás? Pero déjalos saber a todos. Vete a la multitud. Yeah. But in just a minute, we're going to see that Jesus tells them no. Pero en un minutito vamos a ver cómo Jesús les negó eso, les dijo que no. And if you're taking notes tonight, this brings up to our first lesson there on the screen. Si estás tomando nota, esto nos trae a la primera lección. Aquí que va a salir en la pantalla. And that is lesson number one, is that Jesus was never in a hurry and wasn't afraid to say no. Y la clave primera aquí es que Jesús nunca tuvo prisa, nunca tuvo miedo de decir no. Again, he was never in a hurry and he wasn't afraid to say no. Una vez más, que Jesús nunca tuvo prisa y nunca tuvo miedo de decir que no. In the books and the gospels, we never see Jesus rushing or panicking to get anywhere to do anything. En los evangelios nunca vemos a Jesús apresurado o en estado de pánico porque iba a llegar tarde. And the lesson for us, family, is that God's perfect timing is never going to be rushed. Y la lección para nosotros es que en el tiempo de Dios, nunca va a ser apresurado. Nunca vamos a estar tratando de alcanzar ese tiempo. In God's perfect timing, things are going to be planned prayerfully. They're going to require action and steps of faith, but it's never rushed. Cuando estamos dependiendo en el tiempo de Dios, nunca va a ser apresurado, nunca va a ser con ansiedad. Vamos a esperar en Dios. Mm-hmm. And I've come to realize that whenever you do things, when you're overwhelmed or you're stressed or you're trying to rush things, they're not going to go according to God's perfect timing. Lo que me ha pasado a mí es que cuando quizás me comprometo con muchos, me estoy inundando, es demasiado, no me van a salir las cosas bien. So what's the goal? Así, ¿cuál es la meta? The goal is don't overcommit, don't undercommit, but be led by the Spirit. Aquí la meta es que no te comprometas de más, ni tampoco te des lo menos que tú puedes dar, pero entrégate y confía en el tiempo de Dios. Amen. So let's continue our verse by verse study there on the screen. We're going to go through verses 6 through 9. Vamos a continuar en el estudio. Juan 7, versos 6 al 9. Verse 6 says, "Then Jesus said to them, 'My time has not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that it works, that its works are evil. You go up to this feast. You go up to this feast. I am not going to this feast, for my time has not yet fully come.' When he said these things to them, he remained in Galilee." Entonces Jesús les dijo, "Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, el que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido." Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. In verse 6, what did Jesus mean by "my time has not yet come"? En el verso 6, ¿qué quiere decir Jesús al decir "mi tiempo aún no ha llegado"? He was saying that he was referencing to what he was going to do on the cross, that was going to be his shining moment. Él está refiriéndose al tiempo de la crucifixión, cuando él va a estar en la cruz. Ese va a ser el tiempo que se va a resaltar más. Yeah. So his brothers wanted him to go out there and, you know, make this big old thing, but he's like, "No, that's not my time. That's not the timing that the Father has for me. I'm going to show you the perfect timing on the cross." Sus hermanos lo estaban apresurando que se moviera más rápido, que hiciera esto para demostrar a los demás, pero él estaba siempre esperando en el Padre, esperando en el tiempo del Padre. Yes. Para la cruz. In verse 7, he tells his brothers, "Hey, the world cannot hate you, but it hates me." En el verso 7, dice que el mundo no los va a aborrecer a ellos, pero a él sí. And he had said that. It's kind of sad because his brothers, again, did not believe in him, so they were still in the world. Y qué triste cuando dijo esto Jesús, porque al decir eso, él está diciendo que sus hermanos en ese tiempo todavía estaban, eran como parte del mundo. They were still not fully believers. Ellos todavía no eran creyentes en Jesús. But he says, "Hey, the world will hate me." Pero él está diciendo, el mundo me va a aborrecer. Does the world hate Jesus? Yes or yes? ¿El mundo aborrece a Jesús? ¿Sí o no? Right? Are we seeing this with this whole woke generation that you can identify whatever you want, whether you're a man or a woman, and you can just do whatever you want? ¿Qué no estamos viendo esto en la cultura hoy en día? Que hay una resistencia contra Jesús, que todos quieren hacer lo que les da la gana, lo que sienten ellos, si quieren ser mujer, si quieren ser hombre, todos están haciendo lo que desean. Right, and you can't say anything because everybody gets offended, they say you're racist, that you're transphobic, and all these things that just go along with that. Y no puedes decir nada porque dicen, luego te atacan que eres racista, que tú tienes una fobia contra ellos. Yeah, because this, not just this generation, but we see that the world just wants to feed its own flesh, glorify self. Pero no solamente, pero el mundo en el que vivimos está solamente tratando de darse placer a ellos mismos, lo que diga, lo que pida la carne, darle, pero todo está en contra. And at the end of the day, the world hates Jesus because when it exposes their sin, they do not want it, they do not want to come to grips with that. Y la razón por que el mundo ahorita aborrece a Jesús es porque Jesús, su palabra expone, abre, ilumina lo que es pecado, y el mundo se siente desagusto cuando es descubierto que su pecado es descubierto. Yes. So Jesus tells his brothers, "I'm not going to go yet. You guys go. When the Father tells me it's ready, then I will go." Así que una vez más, Jesús dice, ahorita no voy a ir todavía, estar esperando en el Padre. So he remained in Galilee, he waited, and when it was his time for to go, then he went. Así que él se quedó en Galilea hasta que era el tiempo para ir. Because again, God's timing is always perfect. Porque una vez más, es mejor el tiempo de Dios. Es siempre perfecto el tiempo de Dios. Non-believers in this world, they don't have access to God's plan and perfect timing in their lives. But as a Christian, we do. El incrédulo de este mundo no tiene acceso a confiar en el tiempo de Dios. Pero nosotros como creyentes, sí. Mm-hmm. And us as Christians, as we seek God's will, as we pray, we get in His Word, He's going to reveal His plan and timing to us. Y nosotros como cristianos, si estamos en la palabra de Dios, si estamos habitando en Él, Él nos va a revelar y darnos dirección cuándo hacer las cosas. And there on the screen, this brings up our second key to walking in God's perfect timing. Y esta, la clave en la pantalla nos está llevando a la segunda clave. And that is lesson number two is continually seek God's will and plan for your life. Y la clave número dos, la lección aquí es busca continuamente la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Again, lesson number two is continually seek God's will and plan for your life. La lección número dos, una vez más, aquí dice busca continuamente la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Many times we just want to rush into things and we don't want to slow down, be still, and let God direct our steps. Muchas veces andamos a la carrera, apresurados, queremos hacer las cosas rápidas a nuestra manera, pero necesitamos aprender a descansar, estar quietos delante de Dios y esperar en Él. Look at there on the screen what Proverbs 16:9 says. Mira lo que dice en la pantalla aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9. It says, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Right? It's okay to have goals and dreams and big plans for your life, but ultimately you need to understand that if it's God's will for you to have those things, then they will happen because they are according to His will. He will direct our steps. Está bien hacer tener anhelos, tener planes, pero tienes que recordar que si es mejor cuando está en el plan de Dios, es mejor siempre incluirlo para que Él dirija tus pasos, dejarle que Él dirija nuestros pasos y a su tiempo. This is one of my go-to verses that I always have to remember when I want something, I've been praying, I've been working diligently on something and it doesn't happen and I'm just like, wow, Lord, those were my plans, but I know that you're ultimately directing my steps and I have to just let that go and trust you. Ese es uno de los versos en los que yo siempre descanso, tengo que regresar a este verso. Cuando yo tengo mis planes, yo tengo mis metas y no funciona de acuerdo como yo pensaba y tengo que recordarme, Señor, tú eres soberano, tú estás encargado de las cosas, tú dirige mis pasos. Yeah. And we see here that Jesus, he was wise enough to be patient. He was wise enough to wait for God's perfect timing. Y vemos que Jesús sabiamente, él esperaba en el Padre, sabiamente esperaba en el Padre que en su tiempo, que él lo dirigía, que lo guía. Yeah. And that's exactly what he did. So he steps out and he obeys. Y es lo que estaba haciendo él. Estaba tomando pasos a su tiempo. Yeah. We see here that Jesus always did God's will in His perfect timing, and that's the goal for our lives as well. Lo que aprendemos aquí es que Jesús siempre él se movía de acuerdo a la voluntad del Padre, siempre buscando la voluntad del Padre. But do you know what happens to us as believers, as Christians, when we don't walk in God's perfect timing? Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa a nosotros cuando no estamos caminando al tiempo de Dios? Show your picture there on the screen. Te voy a enseñar una foto en la pantalla. I hope we have it. Oh, no sé si salga. Ojalá que lo tengamos. There you go. Ahí está. We're like chickens with our heads cut off. Parecemos gallinas sin cabeza. We're all over the place. Estamos en todas partes. And then we're complaining, like, why aren't things happening? It's because we haven't slowed down to even ask God, do you even want me to do this? Y luego estamos renegando, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me salen las cosas bien? Pero en veces no paramos a decir, ¿que será esta la voluntad de Dios? ¿Quedará Dios esto para mi vida? Or we're praying for things, and yet in our own household, things are not even right with our spouses. How is God going to listen to our prayers? One of the verses in the Bible says that, hey, if you're not right with your spouse, don't even come to me in prayer. Like, go take care of that in your household first. Quizás estamos orando, pidiéndole a Dios por otras cosas más grandes cuando las cosas no están en orden en nuestra casa, no están en orden en nuestro matrimonio. Y la Escritura nos dice que si tus cosas no están bien arregladas en tu familia, con tu matrimonio, pues eso va a ser un impedimento. No te va a ayudar a ser escuchado por Dios. So again, when we're operating like this, like the chicken's head up, we miss out on the blessings and the missed opportunities that God has for us. Sí, cuando andamos corriendo así a la carrera, como la gallina sin cabezas, nos vamos a perder de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. All because we choose to ignore God's will and ignore God's timing for our lives. Todo porque estamos ignorando la voluntad de Dios. Estamos ignorando el tiempo perfecto de Dios. So family, we need to be very careful not to operate like that. Así que familia, necesitamos tener cuidado y no trabajar de esa manera. Yes. So let's continue our study tonight, and we're going to look at verses 10 to 14 together. Así que vamos a continuar nuestro estudio, Juan 7, versos 10 al 14. And it says here in verse 10, but when his brothers had gone up, then he also went up to the feast, not openly, but as if it were in secret. Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? And there was so much people complaining, the people concerning him. Some said, he is good. Others said, no, on the contrary, he deceives people. However, no one spoke openly of him for fear of the Jews. Now, about the middle of the feast, Jesus went into the temple and he taught. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. So the brothers had gone, and now Jesus had gone to the feast as well. Así que sus hermanos ya se iban ahí, ya se iban ido, y ahora Jesús llega a las fiestas. I wonder if they were kind of like, no que no pues. Me imagino si no habrán dicho, pues, no que no. You ever have that happen in your life? Like you tell somebody, hey, well, no, let's go to the party, let's go do something like this, and they're like, no, and then they show up and like, no que no pues. Como cuando invitas a alguien a la fiesta y dicen que no querían ir, y al rato llegan. Y dicen, pues, they, no que no. They make this big ordeal that they can't go, they're sick, and then they're like, they're right there in the line. Están dando excusas de que no pueden ir por esto, por lo otro, y luego al rato llegan. But again, Jesus here, he didn't go because he was pressured to do anything. No, he went because it was now God's perfect timing for him to go. Y no es que Jesús era apresurado a ir a fuerzas, sino que él estaba caminando en el tiempo de Dios. Yeah. Because when God the Father said go, Jesus went. Porque cuando el Padre le decía adelante, él iba. And within that crowd, you start seeing that you have some Jesus fans, but then you also see some Jesus haters in there. Ya vemos aquí que en esta multitud ves los que miraban a Jesús y pues lo adoraban, y otros que lo odiaban. And things were starting to get really heated up here. Y las cosas estaban calentando ya. Because the Jews, they didn't want anybody to be talking about Jesus or what he was up to. Porque los judíos no querían que nadie estuviera hablando sobre Jesús. So a lot of these people, they didn't even want to bring up his name because they were so scared of the Jews, what they might do to them. Así que muchos no querían que ni siquiera saliera a la superficie su nombre. Mm-hmm. Y muchos no querían hablar de él porque sabían que los judíos no querían oír nada de eso. So now we're kind of going through the middle of the feast, you know, it's going on, and Jesus now, he's like, you know what, I'm gonna now go to the temple. So he walks out and he goes into the temple to teach. Así que para esto ya están en medio de la, ya está tiempo entre medio de las fiestas, y pues Jesús continúa. And this brings up to our third lesson tonight, there on the screen. Y esto nos lleva a la tercera lección de la noche. And that is, be ready to obey when God speaks and directs you. Prepárate para obedecer cuando Dios te hable y te dirija. Again, be ready to obey when God speaks and directs you. De nuevo, prepárate para obedecer cuando Dios te hable y te dirija. My wife has the gift of discernment. Mi esposa tiene el don de discernimiento. And there's some times where she will audibly hear, hey, we need to go pray for this person or go share this with that person. Y hay veces que ella escucha, necesitamos ir a orar por esa persona. And there was this one time where we were in Olive Garden. Y una vez que estábamos en el restaurante de Olive Garden. Which is the best Italian restaurant in the world. Que es el mejor restaurante italiano. Even though some people say it's not Italian. Aunque no es italiano. And we were there sitting and my wife's like, I feel like we need to go pray for those people over there on that table. Y estábamos ahí sentados y mi esposa me dijo, siento como que necesitamos ir a orar por esas personas en esa mesa. And I was like, oh, we're in Olive Garden, I'm enjoying my, you know, my nice little endless salad and breadsticks. Y dije yo, no, pues estamos comiendo, gozándome mi ensalada, mi panecito. So I didn't lead and I said, no, I don't know. We just sat there and I didn't obey to God's calling, to telling my wife, let's go pray for those people. Así que me hice el de rogar y no quería levantar y pues no escuché la invitación de ir. It's one of those times where I'll probably never forget because I wasn't obedient to what God was speaking through my wife. Y fue, es una de esas veces que no voy a olvidar porque recuerdo que siento ahora que no fui obediente en ese punto. I don't know what would have happened. Maybe they needed to receive some word or healing, or maybe nothing would have happened, but still, God, I didn't obey God's word there. No sé qué hubiera pasado si ellos necesitaban una palabra de aliento, no sé, pero me sentí mal porque dije, no escuché la invitación, quizás sí debía haber ido. And I listened to my wife. Y no le escuché a mi esposa. So husbands, listen to your wives. Así que esposos, oigan a sus esposas. Amen. Amen. Ladies are like, amen. Las mujeres dicen, amen. There's a lot of Christians that claim that they want to know God and God's timing and they want his blessing, but they want it only as long as it's in their timing. Hay muchos que dicen que quieren escuchar la voz de Dios, quieren hacer su voluntad, pero en realidad están diciendo que conteste a mi tiempo. That's where you really see, especially in our faithful walk, is when things don't go according to plan, are we still going to continue to be faithful to God? Ahí es donde vemos la realidad. Si las cosas no están funcionando de acuerdo a nuestro plan, la pregunta es, ¿vamos a seguir fiel a Él? Aunque las cosas no están cayendo de acuerdo a lo que nosotros planeamos. Yeah. So don't be that believer that only comes to church, only listens to their Bible when they are getting blessed or when things are happening in their life. Así que no seas como esos creyentes que cuando todo va bien, sí, vienen a la iglesia, todo está igualito, pero cuando las cosas no están funcionando, pues no vienen. Right? The goal is to be so in tune with the Holy Spirit that we can hear God's voice guiding us, directing our steps day in, day out. La clave aquí es estar tan conectado con el Espíritu Santo que tú puedes escuchar y sentir que Él te guía. I want to share a verse there on the screen. Quiero compartirles un verso aquí en la pantalla. Look at what the Bible teaches us about God speaking to us and guiding us here in Isaiah 30:21. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 30, verso 21. It says, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way. Walk in it whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. It's a very important reminder for all of us about God's perfect will and timing for our lives. Es un recordatorio importante de buscar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios en nuestras vidas. Right, because when we do this life, we're going to eventually come face to face with many problems, even some personal conflicts in our lives. Porque cuando, en la vida nos vamos a enfrentar con problemas personales, cosas que no funcionan de acuerdo a como nosotros planeábamos. And we might not think that God is in that timing. Y quizás vamos a decir, pues, aquí no estaba Dios, en esta cosa no estaba Dios. But we know that God is omnipresent, meaning he's everywhere at all times. Y, pero necesitamos recordar que Dios es omnipresente, que quiere decir que Él está en todos lados a la misma vez. So as much as it might not seem when you're dealing with some hard stuff, that, man, how could this be God's timing if I'm going through these things? Aunque aparezca, cuando estás pasando por algo difícil, una prueba, digas, ¿cómo es que Dios esté aquí? And we have faith that, again, that, and we need to know Scripture in those times so that when we're dealing with that, we can go back to His promises and understand that God's perfect timing is above our problems. Por eso es tan importante tener Escritura memorizada, tener Escritura dentro de ti para que puedas recordarte cuando estás pasando por esas pruebas, recordarte a ti mismo por medio de la Palabra, cómo esperar en el tiempo de Dios. Yeah. So let me ask you a question about your life tonight. Así que déjame hacerte una pregunta sobre tu vida hoy, esta noche. Is there any areas of your life where you need direction from God? ¿Hay una área en tu vida donde necesitas dirección de Dios? If you do, I have some great news for you. Si es el caso, tengo buenas nuevas para ti. And that is that God has a perfect plan for you. He has a perfect timing to accomplish those things in your life. Y eso es que Dios tiene un tiempo y un plan perfecto para ti. God has plans for our life and work for us to do here on earth. Dios tiene un plan para nuestras vidas y cosas que hacer para nosotros en la vida. And He already has a timetable worked out for us to complete it. Y Él ya tiene un plan para nosotros poder completar esos hechos. But if we're going to hear from God's voice and receive from Him, it needs to be in His timing, His direction in our lives. Pero si vamos a escuchar la voz de Dios, necesitamos aprender a esperar que va a ser en su tiempo, que Él nos dé dirección. Right? We'll need to wait and listen for Him. Necesitamos saber cómo esperar y escuchar su voz. And that's exactly what Jesus did here in this story. Y es lo que Jesús estaba haciendo aquí en la historia. So let's continue our study here. We're going to be looking at verses 15 through 18. Sí, continuando nuestro estudio, vamos a regresar aquí a versos 15 al 18. 15 says, and the Jews marveled, saying, how does this man know letters, having never studied? Jesus answered and said, my doctrine is not mine, but His who sent me. If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. So these Jewish leaders, they were so astonished, they were mind blown by Jesus. Así que esos líderes judíos estaban ellos sorprendidos de Jesús. They were like, how can someone who hasn't studied under these great Jewish rabbi centers know so much knowledge of Scripture? Ellos estaban preguntándose, ¿cómo es que alguien que no ha estudiado con nosotros sepa tanto de las Escrituras? And that's because Jesus wasn't teaching from a man-made school. It came directly from the Father to him. Es porque él no estaba enseñando de las escuelas del hombre que ellos tenían. Yeah. So maybe you're here and you barely finished high school, or you didn't even, you know, you barely finished IVC. Quizás estés aquí y digas, pues apenas, quizás apenas terminaste la high school, o ni siquiera pudiste ir a IVC, al colegio. Yeah. We see here that you can do great things when you seek God's wisdom. Aquí podemos ver que puedes hacer cosas grandes cuando buscas la sabiduría de Dios. Right? Don't let man tell you what you're limited by, because we're here to glorify the Father. No dejes que el hombre te apague y te diga lo que no puedes o lo que puedes solamente hacer, sino que tú busca lo que diga el Padre. Especially in our faith. Especialmente en nuestra fe. Right? I know all of us, we want to be used by God. We want to see God work through us tremendously. ¿Sabe? Yo sé que muchos queremos ser usados por Dios. Queremos que Dios se manifieste y nos use tremendamente. But maybe you've had a really tough upbringing, and maybe your family wasn't the most positive with you, and anytime you try to bring up something, you want to do something, they always put you down. Pero quizás en tu crecimiento tuviste algo en el pasado batalloso, donde no recibiste apoyo en tu vida como ibas creciendo. No sé qué cosas con las que has batallado. So again, don't let man rob you of the plans that God has for your life. Pero no dejes que el hombre te robe del plan que Dios tiene para tu vida. Amen. Amen. So here in verse 18, we see that Jesus is not teaching with ego or self-seeking motives here. He is totally committed to the one who sent him. Aquí vemos que Jesús no está enseñando solamente lo que él quiere, lo que le da la gana, pero lo que el Padre le dice que enseñe y hable. I see sometimes a lot of pastors on their Instagrams and Facebook that they post these reels or 1 minute videos, and it's all about glorifying them. Veo en las redes sociales donde hay ciertos líderes o pastores que hacen sus videos, y el video solamente refleja cómo ellos se quieren glorificar a ellos mismos. We have to be very careful again of who we are trying to glorify: ourselves, our plans, or God's plan and His kingdom. Necesitamos tener cuidado a quién estamos tratando de glorificar: el reino de Dios o nuestro reino. Right? For a lot of us who are very ambitious, we have God's put a lot of goals in our life, but we have to be very careful: are those self-seeking goals, or are those really to honor Him and glorify Him? Para aquellos que tienen ambición y muchas metas, necesitamos que siempre examinar, ¿esta es una meta que va a glorificar a Dios, o es una meta que yo tengo solamente porque yo quiero para mí? So again, that's why you always have to be patient and wait on the Lord to direct His perfect timing in your life. Por eso es que necesitamos ser pacientes y saber cómo esperar en el Señor. And this brings up to our fourth and final key tonight. Y esto nos trae al cuarto y nuestra última lección in walking in God's perfect timing. En cómo caminar en el tiempo de Dios. That is, you'll be walking in God's purpose and plan for your life. Y esto es, estarás caminando en el propósito y plan de Dios para tu vida. Again, when we're walking in God's purpose and His will, we're not walking like the chickens with their heads cut off. Una vez más, si estamos caminando en el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, no vamos a estar corriendo como las gallinas sin cabeza. Yes. So let's finish our study tonight with verses 19 through 24. Así que vamos a llegar al final de nuestro estudio hoy, terminando con versos 19 al 24. 19 says, "Did not Moses give you the law, yet none of you keep the law? Why do you seek to kill me?" The people answered and said, "You have a demon. who is seeking to kill you?" And Jesus answered and said to them, "I did one work and all of you marvel. Moses therefore gave you circumcision, not that it is from Moses, but from the fathers, and you circumcise a man on the Sabbath. If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses should not be broken, are you angry with me because I made a man completely well on the Sabbath? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment." No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, "Demonio tienes, ¿quién procura matarte?" Jesús respondió y les dijo, "Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio." So in verses 19 and 20, we see the hypocrisy of the Jewish Jewish leaders here. Así que en el verso 19 y el 20 vemos la hipocresía de los líderes judíos. Why? Because one of the law of Moses that gave the Jews is that you shall not murder, yet they wanted to kill him. Porque una de las leyes que dio Moisés es no matarás. Y aquí los judíos estaban tratando de matarlo. Intencionando matarlo. And now the crowd starts to think that maybe this Jesus guy is not really right on his mind. He's a little insane. Y ahora hasta la multitud se está murmurando, a lo mejor él está mal de la cabeza. Because they start saying that he has a demon in him. Comenzaron a decir que él tiene un demonio. And in verse 21, he reminds them that, hey, the miracle that he did was when he healed the paralyzed man who was paralyzed for 30 years that we saw a couple weeks ago in the pool of Bethesda. Y el verso 21 nos recuerda de que Jesús sanó al hombre paralítico que estudiamos hace semanas atrás. So instead of praising him for healing on the Sabbath, they rebuked him and they wanted to kill him for doing that. En vez de estar agradecidos y regocijarse que él sanó a un hombre en el sábado, no, lo estaban ellos rechazando, condenando, estaban regañándolo por eso. Yeah. And Jesus, he really wanted to drive a point here to the Jewish leaders. Y Jesús estaba trayendo un punto aquí a líderes judíos. He was like, okay, if you guys are circumcising children on the Sabbath, so that the law of Moses won't be broken. Dice, si ustedes circuncisan a alguien en el sábado para que la ley no se quebrante. He's like, then why are you angry with me for healing this man on the Sabbath? ¿Por qué estás enojado conmigo por sanar a alguien en el sábado? And we could learn a really good lesson here. Y podemos aprender una lección muy importante aquí. And that is, stop judging what people do just on the basis of what you see, but judge them on the basis of what has really happened. Y la lección es que paremos de juzgar a personas solamente por lo que nosotros vemos, en vez de lo que verdaderamente pasó. So as we end here, we're just going to recap again on what we learned tonight. Al terminar aquí, nomás solamente vamos a sumar lo que repasamos ya. And we learned again that Jesus was never in a hurry and wasn't afraid to say no. Y eso es que Jesús nunca andaba a la prisa y no tuvo miedo de decir que no. That we have to continually seek God's will and plan for our life. Que necesitamos buscar continuamente la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. We have to be ready to obey when God tells us go. Que necesitamos estar preparados para obedecer cuando Dios nos habla y nos dice y nos dirige ve. Because when we do that, we're going to walk in His purpose and His plan for our life. Porque cuando hacemos eso, vamos a caminar de acuerdo al propósito y el plan de Dios para nuestras vidas.